festejar, celebrar, felicitar por los 37 años de vida de la urbanización 23 de marzo. Nosotros como gestión estamos comprometidos con la zona, la construcción de los setados, que ha sido significativo, el alumbrado público que también se ha coadyuvado, en el tema de la construcción del módulo policial, que estamos en un engrane, y el tema de la construcción de la cancha de esa área deportiva, que también ha sido una solicitud para nuestro presupuesto de este año 2017, está también garantizado. Quizá poder pensar en mejorar este mismo busto es obviamente nuestro anhelo, nuestro trabajo pendiente, compañero presidente, y vamos a engranar en esta responsabilidad de la mejora de esta plaza 23 de marzo. No le estamos dando poco presupuesto, hemos destinado un muy buen presupuesto, son más de 2 millones de bolivianos. Nos tenemos pendiente para la zona la aprobación de la zonificación de áreas. Eso ya está en sus manos, usted tiene el primer paso que dar ahí, nosotros vamos a acompañar como corresponde. Que Dios los bendiga, que este nuevo aniversario también a ustedes como urbanización les sirva para poder trabajar en unidad, que eso es lo que nuestra urbe alteña necesita.